gratis. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¡Clásico! Vamos a recordar. Te traigo tu clásico favorito de cualquier género. Salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock, disco, R&B, hip hop, whatever you want. Aquí hay clásicos para todo el mundo, una bodeguita. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y por supuesto en nuestra aplicación, la Música App en el mundo entero. Hoy es la preventa, ya sabe que hoy es la preventa de Aventura, cerrando ciclos, la gira en Ticketmaster.com y en AXX.com usando la contraseña, el código Aventura, ¿ok? También voy a estar regalando boletos para estar conmigo los cumpleaños, el solazo, la mega mezcla, el Miami Bash. Tengo boletos para ver a mi hermano Silvestre Dangón. Tengo boletitos para Don Omar, Back to Reggaeton. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir las fotitos de Throwback, de TBT. El más activado en los comentarios, en esa foto, también se gana un par de boletos para uno de nuestros conciertos. All right, estamos ready. Comunícate conmigo rápido. La original Mega Mezcla. Jueves clásico. Alex Sensation. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Mírala allí, mírala allí, mírala allí. Qué buena está. ¿Cómo? Ese es el pollo sensacional de la temporada. 16 años y donde quiera que llegue acaba. Qué linda. Mírala allí, qué rica está. Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su majestad a sus pies lo entrego todo. Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su majestad a sus pies lo entrego todo. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Que para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Dime que sí. Será tú, mi amor, dueña de mi alma y de mi corazón. Si me quieres, yo te juraré que por siempre mi reina serás. Está la reina, mami, la Queen. Jueves clásico, recordando con Alex Sensation. Buenos días. Sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara. De la Mega Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, la Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también, y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música App, la original Mega Mezcla con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel. Dile. De la luna la que mira, del sol porque te calienta.

¡Quiero! tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a la mujer. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Y tu deuda ya la sabes. Tú la tienes que pagar, vida mía. Eso no se le hace a la mujer. Tú me enseñaste a querer. Con gran delirio, con pasión desenfrenada, tú te reías de mi martirio, te reías de mi martirio, ay, sin importarte nada, tú me enseñaste a querer. Buenos días por la mañana. Good morning. Hello. ¿Con quién hablo? Bonjour. Good morning. Good morning. Buongiorno. ¿Cómo estás? Buongiorno. ¿Cómo está, Alex? Muy bien. ¿Cómo está acá? ¿Cómo se va? Aquí hablamos. Vene. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo te llama tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Me llamo Erika Alex Hawaii today. You got me dancing in the middle of the dance floor. So la tremenda música. Mami, mi amor, aquí calentando motores apenas. Calentando motores. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, mami? Yo soy from New York, pero vivo en Jersey City ahora. Beautiful, mami. Gracias por la sintonía. Toda mi gente de Nueva York, mi gente de Jersey. Claro. Tú estás ahí, tienes la vista. Yes. You got the whole skyline view, ¿ah? I sure do, Alex. Esto es bellísimo. Se ve hermoso ahí. Gracias que estoy en la casa, working from home, bailando como si fueran the 90s en Copa o LQ. That's what's up, baby. That's what's up. Do you remember the after work party with the buffet and the whole works? ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Eso comenzaba como a las 6:30 y ya a las 8 estaba todo el mundo bailando. 6 p.m. Exactly. Yes. Hey, you remember. The good old days. The Tuesday. Bueno, era oh, yes. Era Tuesdays. Lo martes y lo viernes, right? So Tuesdays, it was the Tuesday after work party. Lo martes a las 6 de la tarde abrían la puerta ahí en el Copa con... Con el buffet, tener un buffet buenísimo, ay, by sí. the way. Y a las 8. Ay, sí, las 57. Y a las 8 de la noche subía la primera orquesta a la tarima, like around 8 o'clock. Ay, sí. Después seguía yo tocando hasta las 11:30, ¿no? A las 11:30 ya sacaban a la gente, because then they'll reopen, me parece que era la medianoche for the second round. Segundo round. Exactly, ya, ¿no? We gotta go to work the next day para that's la próxima right. semana. Era bacano porque la gente que quería salir a bailar temprano salían tempranito, hacían su party después del trabajo y después ya se iban para la casa temprano, tú sabes. Y los que querían salir tarde. Yeah, y los que querían salir tarde salían después de la medianoche. I remember that. That was good, man. That was so good. Good yeah, old days. That's those right. Are the good old days. Me traíste, you brought me back, baby. You brought me back. ¿A quién quieres saludar, mamita? Dale con el saludo. Con mi hermana, Suhey, la familia Marta, I love them all in Jersey, and ready for this year. Better, bigger and better things. Again. A mi hermana, Suhey, la familia Marta, love beautiful. Them all. Beautiful, baby. All right. Quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál concierto quieres ir, mamita. No te me vayas. Stay on the line, baby. ¡Mua! Besito para ti. Ponme una más. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. Hello. Good morning, baby. Good morning, happy Thursday, mi amor. Happy Thursday, mami, feliz jueves clásico. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Ay! Erika, es una emoción escucharte. Igualmente, gracias por la sintonía, mi Erika. ¿De dónde me llamo, mami? Where are you calling from? Desde Los Ángeles, mi amor, desde Los Ángeles. All bueno, the way. Glendale, lugar de los Javibis. Pero por allá está, son las 8:34 de la mañana. Sí, ya. Mi amor, pero es que te escucho todos los días y mi papá también. Un saludo también a mi papá que te escucha de su carro que va para el trabajo. ¿Cómo se llama él? Y no sabes la emoción, Rodrigo González. Rodrigo González, gracias, baby, sí, por la sintonía. Es su cumpleaños en marzo 10 y quisiera que tú le dijeras Happy Birthday. Claro que sí, desde hoy se lo hacemos, baby. Vamos a hacer. ¿Cómo que se llama tu papi? ¿Cómo se llama? Rodrigo González. Mira, todo para ti, Rodrigo, allá en Los Ángeles. Que Dios te bendiga, hey. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo. Rodrigo, que Dios te regale vida. Complacida, mami, complacida. Gracias, mi amor. ¿Cuándo vas a venir a Los Ángeles, mi amor? Nosotros necesitamos verte. Claro que sí. Yes. Nosotros tenemos años siguiéndote, sí, especialmente mi mamá. También. Te seguía desde chiquita, pero mira, te adoramos. Tranquila, que yo ahora en marzo estoy planeando un evento en marzo y también me voy a dar la vueltica con Aventura. Así que ya sabes. Sí, mi amor, nosotros te vamos, queremos ver. You got it, baby. Stay on the line, no te me vayas. Me dice para cuál concierto quieres ir. Erika, allá en Los Ángeles. Gracias por la sintonía y por el apoyo, mano. Qué linda. Wow, thank you so much. Ok, vamos al merengue clásico. Sácala a bailar. Alex Sensation. Recordando. Y ahora ella quisiera volver. Casey, abusadora.

Yo soy el dueño del combo. Okay. Ahora sí que tengo fuerza. Mambo. Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos.

para Ángela Mata. ¿Quiere boleto de aventura, Ángela? El código en Ticketmaster es aventura, ya sabe, ¿ok? Alex, un saludito para tu amigo, todos los días contigo, Miguel Barrios, Yesenia Gómez. Hola, Yesenia. Yesenia Ramos también en sintonía. Hola, Jessy. Pícala, pícala. One, two. A almorzar hoy. ¿Qué hay para el almuercito hoy? ¿Qué nos cocinaron hoy? Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Comunícate conmigo, toll free. Ya sabes el número 1-800-315-9790 para que te ganes los boletitos y me digas cuál es tu clásico favorito para incluírtelo hoy aquí en la Mega Mezcla. Estamos en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Y por supuesto en nuestra aplicación La Música App Worldwide, preparándote la próxima hora de Mega